hemos hecho como cristianos. Y hoy estamos hablando de la otra parte de la transformación, y es la transformación de nuestro cuerpo, de, en sentido en que ahora nuestro cuerpo tiene otro tipo de uso. Dios nos llamó para algo diferente. Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice, ¿todos tienen? Amén. Nos podemos poner de pie para leer la palabra de Dios. Está abajo en el break. Nos dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Habla a nuestros corazones en esta mañana. Seas tú comunicando a nosotros, no yo, sino tú por medio de tu palabra, Dios, y que seamos, salgamos de aquí llenos de conocimiento tuyo, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentar. ¿No aparece? Perdona que tenía una presentación y no estaba funcionando. Bien, entonces aquí hemos visto los primeros versículos de Romanos, capítulo 12, hasta el capítulo 11, Pablo estaba hablando sobre el Evangelio de Jesucristo, qué significaba el Evangelio de Jesucristo, que ya nosotros estábamos lejos de Dios. El capítulo 1 dice que todos se apartaron de Dios. El capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron y están lejos de Dios. O sea que no hay excusa, nadie tiene excusa delante de Dios. Decir, no, yo merezco estar aquí, yo merezco entrar en el cielo, yo merezco la presencia de Dios. Todos estábamos lejos. Y entonces Pablo empieza a hablar que fuimos salvos por Cristo Jesús, que Él nos amó, nos rescató, nos dio vida. Y ahora en el capítulo 12, Pablo empieza con ejemplos prácticos de cómo podemos vivir ahora la vida cristiana, cómo podemos ahora ser esta persona que Dios quiere que seamos. Entonces Él empieza aquí el capítulo 12, Él empieza con: así que, hermanos, o sea, así que, significando que después de todo lo que hemos aprendido, tenemos que poner en práctica, ¿ven? Después de todo lo que sabemos de que Dios hizo por nosotros, es ahora Zeit für Praktik, tiempo de práctica. Hemos aprendido que Él murió por nosotros, que Él sufrió por nosotros, ahora nos toca a nosotros hacer algo, nos toca a nosotros vivir una vida diferente. Entonces él empieza el versículo 1 con: así que, pues, darom, por eso tenemos ahora que ser diferentes. Es como el padre que le dice a su hijo que cómo funciona la electricidad y dice cómo funciona el shock que uno consigue cuando recibe electricidad. Y luego dice, así que no meta ningún alambre en el enchufe de corriente. ¿Amén? Porque si tú, ahora tú ya sabes lo que pasa, ahora tú ya sabes por qué. Y ahora Pablo dice, ahora sabiendo nosotros cómo es la situación, lo que éramos y lo que ahora somos, ahora nos toca a nosotros ser diferente. Nosotros no nos entregamos a Cristo por entregarnos. Nosotros sabemos lo que es que Él hizo por nosotros. Es muy difícil que alguien sea un discípulo de Jesús sin entender bien lo que Jesús hizo por él. Porque no va a vivir la vida que tiene que vivir para Dios porque todavía no ha entendido lo que Dios realmente hizo por él. Tal vez un resumen de todo eso está en Romanos 6, 22, versículo 22, 23, que nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos algunos puntos importantes aquí. Él nos libertó, amén. Nos ha hecho libres. Nos ha sacado las cadenas que teníamos antes. Estábamos bajo control del enemigo. El enemigo hacía con nosotros lo que le daba la gana. Nos tentaba por aquí, caíamos. Nos tentaba por allá, caíamos. Se burlaba y cada vez que caíamos. Pero nosotros, por el Evangelio de Cristo Jesús, fuimos liberados. Aleluya. Libres de todas esas cadenas. Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Aleluya. Hemos sido hechos ahora servidores de Dios. Tú sabes antes que los reyes, no era cualquier persona que podía servir a los reyes. Si tú ves la historia, por ejemplo, de Daniel, ellos fueron tomados cautivos y fueron puestos en una escuela para servir al rey. Y en esa escuela ellos tenían que aprender diferentes cosas y el rey escogía solamente aquellos cautivos que él veía que eran personas inteligentes, que personas muy sabias. Entonces, si tú ves la historia de Daniel, tú ves que ellos le daban una comida especial, le daban un entrenamiento especial para después poder estar en la presencia del rey de aquel tiempo, ¿no? Y nosotros, hermanos, nosotros estábamos lejos de poder estar en la presencia de Dios. Estábamos completamente sucios, abandonados en el pecado. Cuando entendemos esto, que estábamos lejos de Él, y es Él que vino a libertarnos. Él vino a hacernos siervos. Él nos trajo a la escuela de servidores ahora de Dios. Aleluya. Tenemos comida especial. Somos escogidos para servirle a Él. Tenemos fruto de santificación. Estaremos hablando un poco más sobre eso también. Y la vida eterna. Fuimos sacados del lugar más sucio y puesto en el palacio mismo de nuestro Dios. Aleluya. Porque Pablo dice claramente aquí que la paga del pecado, o sea, lo que nos esperaba era la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros cambiamos de vida porque entendemos esos principios. Entendemos lo que Él hizo por nosotros. La persona que entiende lo que Dios hizo por él no tiene dificultad en cambiar de vida. Te doy un ejemplo. Zaqueo. ¿Cuántos saben la historia de Zaqueo? Zaqueo, cuando Jesús fue a la casa de él y él entendió el evangelio de Jesús, ¿qué hizo él? Señor, yo quiero arreglar las cosas. Yo quiero cambiar de vida. El que yo esté debiendo, yo le voy a dar 3 veces más. Lo voy a partir mis bienes con los pobres, porque él era alguien que había robado mucho de la gente como cobrador de impuestos. Y entonces él dice, yo voy a cambiar, yo entendí, por eso cambio. Muchas veces personas no cambian de vida porque no entendieron realmente lo que Dios ha hecho por él. No entendieron realmente lo que es ser liberado del pecado, lo que es salir del lugar más sucio que hay y ser puesto en el palacio del rey. Si no hay deseo de cambio en nosotros, es que realmente no hemos entendido. Si no hay deseo de transformación en nosotros, es porque realmente no hemos entendido el ¿cómo se dice? El kern, o la, ¿cómo se dice kern en español? ¿Ah? The kern of the evangelio, el principal del evangelio. El que entiende eso está dispuesto a cambiar. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Así que, hermanos, o sea, después de todo esto que hemos entendido, ahora tenemos que vivir una vida diferente. Y la semana pasada hablamos que nuestro cuerpo será transformado según cuando venga Jesucristo y nos espera un cuerpo eterno. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Entonces, nos espera un cuerpo eterno. Pero el cuerpo que tenemos ahora, nosotros también tenemos que usarlo para Dios. No solamente decir, bueno, me espera un cuerpo en la eternidad, bien, pero también ahora nosotros podemos usar nuestro cuerpo para Dios. Y eso vamos a ver aquí hoy. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se hablaba de sacrificio, ustedes saben que eran sacrificios de animales que eran traídos al templo y el animal tenía que ser perfecto, no podía haber mancha, no podía haber ninguna mancha porque era para Dios y tenía que ser animales perfectos. Tú puedes decir en esta mañana, bueno, pero mi cuerpo no es perfecto. Yo tengo mis arrugas, yo tengo mis kilitos de más o kilitos de menos. Yo no soy tan modelo como tal persona. O yo no puedo hacer tales cosas, yo no tengo fuerzas, yo no tengo... ¿Cómo Dios quiere usar a un cuerpo imperfecto ahora? ¿Cómo Pablo habla aquí de sacrificio si mi cuerpo no es perfecto? Pero vamos a ver qué dice Pablo aquí, volviendo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, o sea, lo que Dios ha hecho en su misericordia por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aleluya. Ahora nos toca a nosotros a presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, como sacrificio vivo. No es más que yo mando en mi cuerpo, pero ¿quién manda en mi cuerpo? Cristo. Y eso muchos cristianos no entienden. No soy yo más que mando en mi cuerpo, es Cristo que manda en mi cuerpo. Si yo realmente sacrifico mi cuerpo para Cristo, es Cristo que manda en mi cuerpo. 1 Corintios 6, 19. Veamos aquí 1 Corintios 6, 19. Está ahí, ¿recuerden? Nos dice, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Básicamente, el que realmente entiende el Evangelio entiende que ya su cuerpo no es suyo. Amén. Ya su cuerpo no es suyo, es del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y muchos caen y dejan sus cuerpos ser usados por el pecado porque no han entendido esta parte. Oye, mi cuerpo ya no es mío. Soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando viene la tentación, cuando vienen cosas que quieren atacar el cuerpo, destruir tu cuerpo, que usar tu cuerpo para cosas malas, tú dices, es que no es mío ese cuerpo. Perdóname, pero no es mío. ¿Amén? No es mío. Yo no te puedo dártelo porque no es mío. Es del Espíritu Santo. Aleluya. Pertenece al Espíritu Santo. Si realmente entendemos el Evangelio de Cristo Jesús, Nuestro cuerpo ahora es del Espíritu Santo. No va a estar más en el lodo del pecado, sino va a estar cada vez entregado como sacrificio vivo. Pablo dice aquí que tiene que ser un sacrificio vivo, un sacrificio activo, siempre entregado a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de sacrificio, se hablaba de morir. El animal iba y moría en el altar. Pero aquí Pablo dice que nuestro cuerpo ahora, en vez de ser sacrificio muerto, tiene que ser sacrificio vivo. Cada día tiene que estar ahí activo como sacrificio de Cristo Jesús. Todos los días tú tienes que tomar la decisión propia de entregar tu cuerpo a Cristo Jesús. Romanos 6:11. Romanos 6:11 está ahí también. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro cuerpo ahora está muerto para el pecado y vivos para Cristo Jesús. Amén. Cuando te quieres salir la rabia esa, que tú quieres pegar a esta persona, tienes que dejar morir esta parte y que Cristo reine en tu vida. Amén. Cuando quieres decir todas esas palabras que antes decías, todas esas palabras tan horribles, ahora como tu cuerpo ya no es tuyo, el Espíritu Santo dice, yo tengo el control ahora, tú cálmate, cálmate tú, porque yo tengo el control. El Espíritu Santo tiene que tener control en nuestras vidas. Gálatas 2:20, cómo vamos transformando nuestro cuerpo, entregándolo como sacrificio vivo a Cristo Jesús. Nos dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive ahora? Díceme, yo no puedo decir ahora yo soy dueño de mi cuerpo. Yo no puedo decir ahora yo hago lo que me da la gana. A veces tú hablas con unos cristianos y dices, no, pues es mi cuerpo, yo hago lo que me da la gana. No entendiste, sorry. Tienes que pasar el discipulado otra vez, el curso. Tienes que empezar de nuevo todo. Porque no entendiste que el cuerpo ahora ya no es tuyo. Es de Cristo Jesús. Y dice aquí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo para Él ahora. Mi cuerpo pertenece a Él. Amén. Aleluya. Por eso nosotros vivimos una vida que es diferente al que el mundo vive. En el mundo la gente piensa, es mi cuerpo, yo hago lo que me da la gana. Nosotros como cristianos decimos, es mi cuerpo, pero lo he entregado a Cristo. Ya no es mío. Él es el que me domina. Amén. Gloria a Dios. Él dice sacrificio vivo y luego dice sacrificio santo. Santo es aparte, apartado, separado para Dios. Separado para Dios. ¿Por qué ya no actuamos como antes? Porque estamos ahora separados. Santos, somos santos para Dios. Somos puesto aparte para Dios. El que entiende el Evangelio sabe que él ahora está separado. No que tú sales y dejas de ir a la escuela o dejas de ir al trabajo y dices, no, yo voy a vivir en el monte solo y separado para Dios. Había gente que hacía eso, ¿no? Como hablamos una vez aquí, los montañistas en el siglo 300, 400. Ellos salían, dejaban todo, iban a la montaña a vivir solo y de que alabar a Dios solos. Y bueno, eso no es la intención. Yo escuché de un hombre que tenía mucho problema con las mujeres. Entonces él vino a Cristo y él dijo, ¿sabe qué? Me voy a vivir solo en la montaña. Y fue a vivir solo en una montaña para no ver más mujeres. Y entonces, después de un tiempo, él está ahí y él ve una mujer. Y él dice, ¿pero qué tú haces aquí? Él dijo, es que yo tengo mucho problema con los hombres. Y salí a la montaña para no ver más hombres. Entonces los dos ahí se encontraron. Porque los dos estaban huyendo de la sociedad. Pero esa no es la intención que Dios tiene para nosotros. Él quiere que nosotros entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aparte. No es que nos apartamos de la gente, pero en nuestra mentalidad, en nuestra vida, somos apartados del pecado y entregados a Dios. Amén. No somos más como antes, no actuamos más como antes. ¿Por qué no eres como los compañeros de tu escuela? Tú estás en la misma clase, todos tus compañeros actúan de una forma, pero tú actúas de otra. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no es tuyo. Amén. Tú eres de Cristo. Tú perteneces a Cristo. Aleluya. ¿Por qué no entras en los vicios? Alguien te ofrece algo para usar. Tú dices, no, es que no puedo. Porque no es mi cuerpo. Es de Cristo. Es Cristo aquí. Y yo no me imagino Cristo usando ninguna de esas cosas. Amén. Porque Cristo es santo. Somos apartados para Dios. ¿Por qué esperamos hasta el matrimonio para el sexo? Porque mi cuerpo ya no es mío, es de Cristo. Yo voy a hacer según la Biblia dice que tiene que ser. Amén. Santificados, puestos aparte para Dios. Ya no vivimos nosotros según nuestra forma de pensar, sino lo que Él dice que seamos. Entonces Él dice aquí, sacrificio vivo, santo, agradables a Dios. Muchas personas quieren agradar a Dios y hacer cosas para Dios, pero aquí dice la llave para hacerlo: entregar nuestros cuerpos para ser usados por Dios. Punto. Si tú entregas tu cuerpo para ser usado por Dios, estás agradando a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Él en esta mañana? Gloria a Dios. Fuimos llamados entonces para ser templos del Espíritu Santo. Somos ahora el lugar donde Dios viene a habitar en nuestros corazones. Y de esta forma nosotros hacemos lo invisible visible. Amén. El mundo no puede ver a Dios. El mundo no puede ver al Espíritu Santo, pero nosotros, nuestro cuerpo ahora que es santificado, que está puesto separado para Dios, nosotros ahora mostramos al mundo lo que ellos no ven, que es Dios. Nosotros, por medio de nosotros, el mundo ahora puede ver a Dios. Aleluya. Por eso muchas personas van a evangelizar y hablar de Dios a un amigo, pero el amigo dice, pero el Dios que tú hablas no es el Dios que veo en ti. Por eso es importante que la gente vea Dios en nosotros. Amén. Somos llamados para brillar esta luz, para brillar la gloria de Dios donde quiera que pasamos. Aleluya. Somos el templo de Dios. Gloria a Dios. Y algo muy interesante del Antiguo Testamento sobre el templo, que Dios dijo a los sacerdotes, a los levitas, el fuego en el altar nunca se puede apagar. Entonces ellos siempre tenían que estar trayendo leñas para poner fuego, para que el fuego no se apague. Porque el fuego representaba la presencia de Dios ahí. Entonces ellos siempre tenían que mantener ese fuego prendido, como las olimpiadas también, ¿no? Siempre tienen que estar prendido el fuego. Entonces en el templo de Dios, no se podía en aquel tiempo apagar el fuego. Tenía que estar prendido. Siempre. Y nosotros como templos de Dios, tenemos que hacer lo mismo. La Biblia dice que no podemos apagar, Pablo dice, apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre tiene que estar prendido en nosotros. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? Cuando decimos, bueno, el cuerpo es de Dios, pero ahora yo quiero hacer algo diferente con mi cuerpo. Yo quiero actuar de una forma diferente. y empezamos a apagar el fuego. Aleluya. Dios nos ha llamado para mantener este fuego prendido. Siempre prendido. Que la gente vea a nuestros ojos y vean la gloria de Dios. Amén. Vean en nuestros ojos y vean la diferencia. Que somos separados, hermanos. Que somos apartados. Que la química la destructiva del sistema de este mundo no está en nosotros. Amén. Que los pensamientos destructivos de este mundo no habitan en nosotros. Que la gente cuando nos mire a nosotros vean santidad. Santidad. Yo sé que son tiempos difíciles. Que hay muchas cosas pasando y que es difícil a veces tantas tentaciones, tantas luchas, tantas cosas que nos vienen a nosotros. Pero podemos. Diga junto conmigo, yo puedo. Yo soy templo. Aleluya. Yo puedo, yo soy templo. Él está en mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Entonces, eso es la transformación de nuestro cuerpo aquí en la tierra. Nuestro cuerpo que estaba entregado al pecado, ahora es transformado, puesto separado para Dios. Antes que era templo de los demonios, ahora es templo del Espíritu Santo. Antes los demonios venían a hacer lo que les daba la gana con nosotros. Pero en Cristo, el Espíritu Santo está ahí dominando y los demonios no se acercan. Amén. Solo se acerca cuando el fuego se está apagando. Cuando se está apagando, ellos dicen, bueno, parece que no hay fuego allá, vamos a ver qué está pasando. Pero cuando el fuego está prendido en nosotros, no hay demonio, no hay fuerza maligna que pueda acercarse a nosotros porque somos separados, somos diferentes. Tenemos el fuego del Espíritu Santo. Hablamos palabras que vienen directamente de la palabra de Dios. Nuestro espíritu está lleno de fuego. No hay demonio que se pueda acercar a una persona que está quemando por dentro del Espíritu Santo. Y este es nuestro llamado. Ser sacrificios vivos a Dios. Cada día, Dios, mi cuerpo es tuyo. Dios, mi cuerpo está separado para ti. Dios, mi cuerpo va a hacer lo que tú quieres que sea hecho. No mi voluntad, sino la tuya. En realidad, yo ya estoy muerto. Tú eres el que vive ahora en mí. Aleluya. Si entendemos lo que Él hizo por nosotros, se nos hace muy fácil entregarnos completamente a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Pablo, aquí a los romanos, después de explicarle del capítulo 1 hasta capítulo 12, todo lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, trayendo referencias del Antiguo Testamento, él explica claramente qué es, cómo es. Ahora en el capítulo 12, él dice que ahora nos toca a nosotros entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que entendemos, nuestra mente lo entendimos y nos entregamos. Lo entendí y me entrego. Muchos no se entregan completamente porque no entendieron el llamado, lo que Dios hizo por sus vidas. Así que hermanos, en esos tiempos tan difíciles, tiempos tan duros, animo a todos ustedes a poner en práctica esos versículos cada día. Dios, mi cuerpo es tuyo. Por la mañana mi cuerpo es tuyo. Por la tarde mi cuerpo es tuyo. Por la noche mi cuerpo es tuyo. Cuando vienen las tentaciones, mi cuerpo es de Cristo. Ya no vivo yo más. Cuando te vengan a hablar cosas, tú dices, estás hablando con alguien que está muerto. Porque ya no vivo yo más. Amén. Cuando te insulten, ya no te toca tanto como antes, porque esta persona que ellos están insultando murió. Amén, amén, ya murió. Cuando te calumnien y te hagan y hablen mal de ti, ya no te hace el daño de antes, porque la persona que ellos están calumniando ya murió, ya aquí vive Cristo. Y ahora nosotros, en vez de contestar y hacer pleitos, nosotros oramos, nosotros clamamos por estas personas. Aleluya. Cuando el muchacho o la muchacha te venga a tentar, tú dices, perdona, pero no toques este cuerpo porque no es mío. Amén, jóvenes. Ok, estoy solo hoy. Amén. ¿Qué estás tocando? Ese cuerpo no es mío. Eso no es, no te lo puedo dar. Eso tiene que ser por contrato. Y buen contrato, ¿eh? Que hasta la muerte lo separe. Porque ya no es nuestro el cuerpo, es de Cristo Jesús. Pongámonos de pie en esta mañana, o ya a mediodía. Aleluya. Y Dios nos ha llamado para vivir para Él, para entregar nuestro cuerpo que tenemos ahora como sacrificio vivo a Él. Y ese es el llamado para todos nosotros. El enemigo siempre va a querer usar nuestros cuerpos para hacer el mal, pero Dios nos ha llamado para ser templos del Espíritu Santo. ¿Ustedes pueden poner la canción Digno? ¿Cuelia? En 6. Aleluya. En esta tarde vamos a ver cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro cuerpo en relación a lo que Dios quiere que esté. ¿Somos realmente ese sacrificio vivo? ¿Realmente Cristo está habitando en nuestras vidas? ¿Está este fuego prendido en nosotros que del Espíritu Santo? ¿O hemos dejado que ser llevado por las corrientes de este mundo y seguir los preceptos del sistema de este mundo? Y ya todo nos parece normal, ya todo es como no pasa nada. Pasa si algo, porque nosotros no somos de este mundo, nuestro cuerpo ya no pertenece al pecado, pertenece a Cristo Jesús, y Él nos ha llamado para ser diferente, para ser santos, apartados, diferentes, otros pensamientos, otro sistema de vida, otro estilo, otras palabras, otras acciones, todo diferente. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Jesus, te adoramos. Entrega Él hoy tu cuerpo. Ofrece. Aleluya. Jesus. Él es digno de todo nuestro cuerpo. Él es digno del 100% de nosotros. Solo tú. No el 50, no el 30, no el 20%. Solo tu mirada. Él es digno. Me hacen suspirar. Aleluya. Me inclino. Me inclino.